Hoy a las 19 horas en el Museo Provincial de Bellas Artes, en calle 51, entre 5 y 6, se inaugura El Cuerpo Roto, muestra de fotografía estenopeica con entrada libre y gratuita. Hablamos con Cecilia Vélez, autora de la muestra. El año pasado me diagnosticaron con una enfermedad, cáncer. Al principio, como que yo no quería saber nada con sacarme fotos de mi apariencia en esos momentos en que yo estaba en un tratamiento. Empecé a reencontrarme con lo que era la fotografía estenopeica, empezó a tomar forma como de serie fotográfica, fotos que iba haciendo así todos los días. Finalmente quedó una serie que tiene casi 20 fotos y que muestran como este día a día llevando los tratamientos, y después es como el diario ya de una operación, el posoperatorio, todo eso. Informó FM Resistencia para Informativo Regional.